Bienvenidos a Octosílabo, el podcast del verso popular. Para cultores, aprendices y estudiosos de la lírica popular. En cada episodio te damos herramientas, referencias, comentamos libros, entrevistas con cultores, hablamos de sus experiencias y las herramientas que usan para aprender y enseñar su arte. Santiago, un día llegué a Santiago viniendo desde Rancagua, como una gotita de agua en este tremendo lago. Estar aquí es un halago con mis palabras morenas, enhebrando mil cadenas. Cecilia Astorga al momento, esta noche represento a las mujeres chilenas. Bueno, aquí estamos con Cecilia Astorga. Ella nos va a contar de dónde es y un par de cosas más. Hola Cecilia, ¿de dónde eres? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto comunicarme contigo y contar algo de mi vida y mi experiencia. Yo nací en Rancagua, una ciudad que queda al sur de Santiago, la capital de Chile, a unos 80, 100 kilómetros al sur. Es una ciudad que es más o menos grande. Sin embargo, cada persona, cada familia, y eso pasa en las ciudades grandes, lleva consigo una forma de vivir que es planteada como una situación también de herencia de vida. En mi caso, mi familia materna y paterna son de lugares rurales, cercanos a Rancagua, precisamente entre Santiago y Rancagua. El lugar preciso se llama El Rincón. Tan chiquitito que se llama El Rincón. Sí, El Rincón es la comuna de San Francisco de Mostazal y Codegua, que es una comuna al lado. Entonces mi forma de vivir, así como yo lo vi en muchas familias de Rancagua, es una forma de vida bastante rural, con costumbres campesinas. Me tocó también de muy chica salir y pasar las vacaciones de verano e invierno con mis tías, con mis dos tías solteras en el campo, y que trabajaban la tierra y hacían todo lo que corresponde a una casa de campo. Así que ahí aprendí mucho con ella, la rigurosidad y el trabajo feroz, donde hay que hacer todo. Hay que hacer todo, desde la ropa, los utensilios, todo eso. O sea, tejer. ¿Tú sabes cultivar una chacra? Sí. En teoría lo sé, y lo he hecho alguna vez. Y también sé hacer de todo, eso me gusta mucho, siempre me gustó hacer de todo. Dentro de ese de todo, también había la característica en las familias que había siempre alguien que cantaba. En toda casa había una guitarra antes. Ahora ha vuelto eso y eso es muy hermoso. En muchas casas ahora hay guitarras. Es uno de los regalos que también ha abundado en las últimas Navidades en Chile. Qué muy bueno. Sí. Oye, ¿y tú cómo te fuiste apegando a la guitarra? ¿Te apegaste primero a la guitarra o primero a la poesía? ¿O fue junto? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Yo creo que junto y yo creo que más al canto solito, al cantar, porque sí, nosotros somos dos hermanos, mi hermano también es poeta, es payador. Y tenemos 8 años de diferencia. Sin embargo, el aprendizaje, cuando él empezó a aprender guitarra, yo era muy chiquitita, entonces fui testigo de ese aprendizaje de él y que en mí fue generando una correspondencia también. Él empezó a cantar, a tocar la guitarra y yo tenía 4 años y él varios años más, como 12, y ahí yo empecé a cantar. Y así que fue algo como muy natural. ¿Y cómo llegaste de ahí, de aprender a cantar, a introducirte en el verso popular o en estas estructuras poéticas que son las que cultivas hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Porque ya, okay, llegaste por la guitarra, por el canto, por tu hermano que de alguna forma te fue poniendo la música en los oídos, pero ¿cómo llegaste a esto otro? Sí, también de forma muy natural. Y en eso, como te digo, con mi hermano fue, por diferencia de edad, fue diferente, obviamente, pero el tiempo fue el mismo. Que los dos hicimos como generamos un mismo aprendizaje. Muy natural también escuchar los versos. Y por parte de mi mamá, ella siempre nos contaba que su papá, mi abuelo, que murió el año 43, yo nací el 67, mi hermano el 60, entonces mucho tiempo antes que nosotros naciéramos. Y nos contaba, la gente nos contaba que él hacía versos y que era poeta. Y que una tía y que el primo y todos los viejos eran buenos para los versos, improvisaban y cantaban en esos tiempos lo que es el canto de la fiesta, que es la cueca, la tonada, y los versos en décimas, tanto a lo humano como a lo divino. Pasó que fuimos creciendo y cantando mucho, o sea, fuimos cantando porque, no sé, teníamos también un material así innato de voz, y cantábamos lindo los dos. Tú cantas. Entonces lindo. Empezamos a cantar los dos a dúo. Sí, sí, pero imagínate chiquitita. Lloraba la gente. ¿Sabes qué? Eso a mí me impresionó. Yo me empecé a dar cuenta de qué pasaba en la gente, por qué lloraba la gente. Además me tocó, imagínate, para el golpe del 73 yo tenía 5 años. Entonces, estando en la escuela, yo nunca canté en la escuela porque no habían actos de la escuela. Fue un tiempo súper difícil, entonces yo cantaba en la parroquia, en la iglesia, en la capilla, en los actos también familiares y por supuesto ya a partir del año, bien temprano, del año 78, empecé a cantar ya en actos políticos y era muy chiquitita, entonces éramos número obligado, prendido así, en todas las peñas. Que en ese tiempo eran clandestinas, eran súper complicadas. Rancagua, por ser una ciudad que está al lado de la capital, genera una cierta dependencia también de una gran ciudad. Entonces se vive de una manera muy especial. Eso lo he entendido también viviendo en Santiago desde el año 92 que me vine a Santiago. Y cuando vuelvo a Rancagua me siento muy rancagüina, muy provinciana. Y la mayoría de los santiaguinos somos así. Así llevamos es. También ese mundo de vivencia provinciana. ¿Cómo fue que llegaste a las vigilias, que fue como tu iniciación más formal en el tema este del verso en décimas y todo lo que fue el inicio de todo lo que ha venido después? ¿Eh? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Bueno, como mi mamá y mi papá eran muy, muy movidos en el ambiente del arte y ellos no practicaban mucho el arte, me escribían los dos, pero eran súper, súper sociables también, siempre dirigiendo alguna cosa, presidente de esto, de lo otro. Después cuando en tiempo de dictadura también mucha actividad política y siempre hablándonos de los viejos, de los viejitos que hacían versos y de repente salimos a una vigilia. Fue coincidente también con que mi hermano Francisco empezó a estudiar música en la Universidad de Chile, justo en tiempo de que dejó de ser Universidad de Chile acá en Santiago. Ah, cuando pasó a ser el Instituto Pedagógico, algo así, ¿no? Una serie de nombres tuvo, entonces tenía una profesora que, bueno, era de las grandes folcloristas de Chile, la Raquel Barros, y una vez ella llevó a la clase a Pedro Yáñez. Eso debe haber sido el año 82, por ahí. Y mi hermano, Pedro era muy, muy famoso y salía en la radio. Entonces mi mamá, cuando escuchaba a Pedro Yáñez, decía, mi papá, o sea, su papá, mi abuelo, cantaba así, igual que él. Cantaba y tenía ese mismo timbre de voz y cantaba eso mismo, decía mi mamá. Entonces mi hermano cuando conoció al Pedro en persona dijo, uy, este es como mi abuelo. Y llegó muy impresionado de su clase y ahí cambió la vida. Entonces, ese hito en mi hermano y en la familia fue muy importante. Entonces empezamos a decir, puchi, si hay, siempre se habla por ahí de que el tío, de que no sé quién, que conoce, que canta, vamos a ver, pues, vamos a visitar. Entonces mi papá, como prendía con agua, dijo, vamos, pues, vamos. Y empezamos a salir a ver antiguos cantores que no estaban cantando ya en vigilia. Lo que sí se mantenía y se mantiene el canto del velorio de Angelito. Ya. En la zona de nosotros, donde vivía la familia, se mantenía el canto de Angelito, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito qué es un canto de Angelito, porque no en todas partes que van a escuchar esto sabemos qué es un canto de Angelitos. Sí, acá existe la tradición de cantarle décimas en rueda, como es una vigilia de canto a lo divino, en una rueda. Se le canta a un angelito que un niño cuando fallece, menor de 4 años. Antiguamente se le vestía con ropas blancas y alitas y se le hace un homenaje, se le canta. Se le cantan versos, décimas y un tipo de verso especial que el angelito que se llama, hay uno que se llama Salutación de Angelito, se saluda al angelito. Y otro que se llama Despedimento de Angelito, que el poeta es la voz del niño. Y se despide de la gente, le dice que no llore. Es un canto muy, muy profundo, muy lindo, muy poético, muy tremendo también. Y los cantores que cantan a los angelitos tienen también una devoción muy fuerte. Porque no es fácil, no es fácil, es una situación muy dolorosa. Entonces también, ¿quién eran los cantores que cantamos, porque también canto a los angelitos, hay algo que marca muy fuerte. Uno va viendo una realidad muy dolorosa, sin embargo puede anteponerse ante eso y ser la voz del niño, y ser la voz de la mamá también. En la actualidad se canta también a personas, eso ha sido una evolución también del mismo canto, y muy lindo, muy lindo. ¿Estos versos que ustedes practican en el canto de Angelito son versos que llevan preparados? ¿Son versos que dictan la tradición? ¿O van variando en cada oportunidad de acuerdo a las circunstancias, por decirlo así? ¿Cómo es eso? Las tres posibilidades que dijiste. Como el canto a lo divino, que la mayor cantidad de versos se llevan aprendidos de memoria y son de creación propia, o de tradición antigua, de un repertorio heredado o regalado. Se usaba y se usa regalar los versos. Yeah. Se pide a otro que le gusta, y se me das ese verso, y uno se lo regala. Y eso se aprende de memoria, se trabaja mucho la memoria, porque los versos requieren harto fundamento. O sea, que esté el tema bien tratado, que sea encuadrado en la temática muy, muy, muy potente y muy bien trabajada. Entonces, es de memoria. Hay versos antiguos y versos nuevos. Y también, en momentos especiales, incluso donde se canta verso aprendido, también hay una posibilidad de adaptar los versos, las décimas, y de improvisar. En esa situación tan dramática, tan fuerte, improvisar debe dar un poquito de susto, ¿no? Porque imagínate. ¿Sabes qué pasa? Que, mira, hay que imaginarse un poco la situación de una muerte dolorosa. Siempre la muerte de un niño es muy terrible. Entonces, el que lo llamen a uno para que cante, la gente que, me acuerdo la primera vez que nos fueron a buscar con mi hermano, era un vecino que se le había muerto a su hijito, y nos fueron a buscar. Y el que nos fueran a buscar significaba que ellos creían, sentían que nosotros íbamos a ser en ese momento el consuelo para ellos, claro. Entonces nosotros, hay mucha humildad, sin embargo dentro de esa humildad también hay algo que uno siente que es un poder que tiene, humildemente. Entonces pasa que uno llega en una actitud, como un sacerdote, digamos, que se pone en un nivel de que uno se comunica también y entra en una dinámica muy espiritual, muy conectada con la situación, muy conectada también con el interior de uno, la espiritualidad propia que uno también ha trabajado. Entonces, un poco se pone a prueba eso, y la experiencia de hacerlo, de todo corazón y con humildad y con ese trabajo interior, hace que sea precioso. Es muy lindo y uno queda contento y se produce un encuentro entre la gente. Una vez me tocó y había un niño entre la familia que estaba como muy choqueado. No hablaba nada, no lloraba, nada. Y cuando yo empecé a cantar, como en la mitad de la décima que estaba cantando, se puso a llorar. Y ¿sabes qué? Después me dieron las gracias, porque cuando yo había cantado, el niño había podido llorar. Pudo expresar su sentimiento. Claro, con la pena que tenía. Entonces, el canto también, la música, bien... dijera yo, especial. Entonces uno entra como en un trance y la gente también, y se supone que todo el grupo que está ahí presente, que a veces es muy pequeño, puede ser muy grande, está de acuerdo. Yeah. Está de acuerdo en que sea así y lo necesita también. Y uno está al servicio de eso, como una opción, una misión personal también. Oye, cuéntame, y de esta dimensión mística del arte que tú cultivas, ¿cómo te desdoblas para ir a lo mundano, a cantar a lo humano y a festejar y justamente al otro lado de la medalla, ¿no? O sea, yo entiendo de que este es el centro más importante, místico, más fundamental, pero la gente, los seres normales como yo... Partimos escuchando los versos de lo humano y nos divertimos, nos reímos y después vamos afinando el oído en otras cosas, pero partimos por el otro lado. ¿Cómo para ti fue al revés? ¿Partiste por lo principal, y cómo te desdoblas? ¿O cómo te desdoblaste? ¿Cómo fue tu proceso? Del principio, como te contaba, desde muy chica y después ya más grande, todo fue tan natural, como si estuviera todo así muy ordenado. Ahora me doy cuenta que es lo mismo nomás. Sin embargo, como tú dices, hay matices. Y los matices van desde este extremo, que podría ser el canto de angelito, que es lo más dramático y doloroso, porque es la muerte de un niño, hasta lo más superficial y humano y banal, que puede ser hacer un verso, por ejemplo... por una noticia de alguien que le pasó un chiste, digamos. Algo muy superficial. Desde lo más superficial y poco trascendental hasta lo más trascendental. Tiene todos esos matices y pasando por todo. Entonces lo aprendí como muy naturalmente que fuera así. Ahora, la postura del poeta, como a mí me tocó empezar desde el canto a lo divino, me fui dando cuenta que... que uno tiene que ser el mismo en todas partes, y siempre se puede, ¿no? Siempre se puede ser la misma. A mí me encanta, por ejemplo, la chacota, y tengo unos compañeros payadores con los que nos entendemos muy bien en ese tipo de lenguaje, que en Chile tiene especial desarrollo, ¿no? Por ser también un país de poetas que sabe trabajar el doble sentido, la picardía, el triple sentido, y ¿por qué no? ¿Qué no? Eso también lo conocí en el canto de lo divino, fíjate. Cantores que eran muy inspirados, sin embargo nunca dejaban la picardía. Nunca, nunca. Siempre estaba presente en la rueda de canto de lo divino, de repente, oye, una cosa muy elevada, mística, así va. Y de repente salía la risa y la talla de la nada, y no había ni un problema. Ese momento así, pero en el cielo, y después venía la señora con las sopa y pillas y el aguardiente, y ningún problema. Todo es parte del rito. Según las crónicas antiguas, del tiempo de la lira popular y cosas de esas, se cuenta de que hubo una época en que los payadores principales en Chile tenían mucha competitividad entre ellos. O sea, y eran peleas bastante fuertes, e incluso que se las tomaban en tono personal. Y que muchos de entre ellos no se hablaban y que eran luchas feroces que, según dicen, no me consta, dañaron el ambiente del verso en Chile y casi lo llevaron a un lugar de exclusión o de término, ¿no? Eso es lo que... ¿Cómo tú percibes de que eso ha cambiado? Porque obviamente parece que eso ya está totalmente fuera del ambiente de los poetas populares hoy en día, ¿no? Pero ¿cómo se extirpó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué ocurrió? El canto, este tipo de canto, de más a lo humano y a lo divino, es competitivo, sí lo es. Siempre hay una, como que hay una prueba, uno se pone a prueba, uno y con los compañeros, y los compañeros con uno también. Eso lo supe también en el canto a lo divino, siempre había una competencia, sin duda. Había una competencia por quién cantaba mejor, quién traía el verso más lindo. Yo conocí viejos que miraban muy mal a alguien que venía y se equivocaba o se le olvidaba la décima, o leía sus versos, o decía barbaridad, o llegaba con la guitarra muy desafinada. Y eso hablaba también de un oficio que hay que cuidarlo. Ahora el extremo de los duelos, y que efectivamente eso hoy día hemos evolucionado, vemos que la competencia va en el sentido de que uno tiene que hacer mejor su trabajo y tratar de que el compañero también lo haga bien. No hacer que el otro se equivoque ni señalarle que está errando en su trabajo. Sino, es como tirar para adelante. Chile, yo soy chileno, tú sabes, es un país machista, como muchos otros, no es el único, pero es un país machista. Y todo esto, todos eran cantores, ¿no? Eran hombres que cantaban. Sí. ¿Y cómo caíste tú ahí entre medio de tanto macetero? Una flor entre tanto macetero. ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, ¿eh? Cuéntanos, sí. No me cuentes a mí solamente, cuéntanos cómo fue tu experiencia ahí, ¿qué te pasó? Generalmente en el canto lo divino era la única niñita que salía, la única mujer. Pero en las vigilias había mujeres que cantaban a lo divino. Yo conocí varias y muy buenas. En la paya no. Incluso hay escritos de principios del siglo XX que hablan y señalan que el canto de las décimas es un canto de hombre y el canto de mujer es el canto de la cueca, la tonada de la música para la fiesta. Y dice el canto de hombre, y yo escuché decir... No, si canta canto de hombre, pero no de una manera despectiva, sino que porque era así. También aprendí naturalmente de que no había machismo en eso, sí un arte masculino, pero yo nunca sentí machismo, nunca sentí esa descalificación, no, en el canto a lo divino, jamás. Al momento de decidirme a ser payadora, que llevar la décima a los escenarios, cantando y improvisando, ahí sí, ahí fue la gran marca y la gran diferencia que hizo que yo hiciera o construyera un camino de la primera mujer que subía a payar a un escenario. Y fue muy, muy difícil. Sin embargo, yo venía con una buena mochila y una buena base. Que significó que yo siguiera adelante y con eso me fortaleciera. Mi historia fue bien dramática al principio, fue súper difícil porque los mismos compañeros con que salíamos a cantar, al verme en el escenario, no querían escuchar y ahí sentí un rechazo enorme. Y fue muy difícil para ellos, más que para mí, yo creo, para un buen grupo de payadores en ese tiempo. Te estoy hablando del año, de hace poco tiempo, del año 94 más o menos. Yeah. Yo canto del año 83, lo divino. Ahora yo siempre escucho un par de apellidos que se repiten en el estrellato de los cantores populares, de los cantores de los poetas chilenos, ¿no? Están los Madariaga, están los Santos, están los Astorga. ¿Qué se siente ser parte de esta aristocracia cantora chilena? ¿Ah? ¿O no te sientes parte de ninguna aristocracia? ¿Ah? Sí. Sí, estoy orgullosa de, de mi origen y de ser parte de una generación muy, muy fuerte que hizo ese enlace para que la paya en Chile o el canto de los poetas más grande sea lo que es hoy día. Me tocó eso, como te digo, y no me di mucha cuenta hasta cuando ya estaba media grande de la responsabilidad que había en ello y tomé la decisión de dedicarme completamente a este arte. Sin duda el ser parte de una herencia marca muy fuerte y ahora con el tiempo siento que estoy como siendo valorada, no tanto por ser la hermana de o ser Astorga sino que por simplemente por mi trabajo. Ahora, esos son detalles súper interesantes que yo me propuse desde que empecé a salir al escenario como payadora, de que no se me valorara o no se me aplaudiera por aspectos que no eran los principales que tiene que tener un payador. Para mí un payador tiene que ser un trabajador del lenguaje y la palabra estaba por sobre el canto. Si yo cantaba bonito, ojalá que no dijeran, oh, que canta tan bonito, mire cómo canta, o que anda... Oh, bonito su bonito su poncho, ¿eh? Sino que qué lindo lo que dijo, qué bueno lo que dijo, porque un payador es un poeta. Entonces eso yo me puse del principio que fuera así, y también no por ser hermana del Pancho Astorga o ser andar con este con otro, sino ser ya me valoran y me he ganado también mi espacio a punta de harto trabajo y mucha dedicación. Mi dedicación es completa, hace muchos años, al arte de la décima. Ahora, ahí ha ocurrido algo más o menos de los años 90 para acá, y que es que los cantores de las distintas latitudes donde se practica la décima espinela han tomado conciencia de que existen otros cantores que en otras latitudes que practican su arte sobre la base del mismo esquema, ¿no? Que es la décima espinela. Transmiten, claro, los sentires y los sones de sus propias tierras usando esa estructura que vino heredada de España, ¿no? Una cosa extraña. Hay una percepción que es de que a partir de esa toma de conciencia, como que hay un salto cuantitativo, o sea, más personas se interesan por el canto popular en los distintos países. Uh-huh. ¿Tú qué tienes que ver con eso? Porque tú estás solo justamente en el punto de quiebre donde el verso popular era algo totalmente desconocido o solamente para gente iniciada, y hoy en día estás viajando a todo el mundo a dar a conocer el verso chileno y eres un artista que tiene ya un cartel propio por tus ancestros, por tu medio y por tu trabajo. Algo pasó, o sea, ¿qué pasó y qué tuviste que ver tú ahí? ¿O qué crees que tuviste que ver? Cuéntame. Me tocó vivir nomás en una época, en un tiempo así que yo... Bueno, cada persona yo creo que tiene que vivir a concho lo que le toca y los años que le tocan. Coincide con una época histórica en Chile. A mí me tocó, por ejemplo, vivir la dictadura en pleno y formarme como artista, yo creo, como persona en ese tiempo, que una marca muy fuerte, muy fuerte. Y después esta evolución, venirme a Santiago, después aparece la virtualidad, como potenciando todo, que para mí es como la oralidad. Esto de las relaciones virtuales y la posibilidad de conocer inmediatamente lo que pasa en otro país, en otras latitudes, y en el caso específico de los poetas en décimas, es maravilloso y tiene mucha relación con la oralidad, como que los mismos riesgos también y los mismos grandes valores. Así que aparece como algo muy natural también, yo lo encuentro maravilloso. Y como me tocó en este tiempo ya ser más profesional del arte de la paya, aparece como una posibilidad también de transmisión esto y de aprendizaje. En la actualidad hay una gran generación que salió de los últimos 20 años y que es muy fuerte y aprendió, no sé, videos de YouTube. Y para mí eso es es lo que le tocó a ellos, así como me tocó a mí salir y conocer, fui afortunada en conocer grandes viejos en esto. Ahora los jóvenes o no tan jóvenes tienen la oportunidad de acceder a un material enorme y muy valioso de Chile y del lugar más lejano que puedan acceder. Así que yo lo encuentro maravilloso. Maravilloso y bienvenido, porque esto es así. A mí me tocó así, a otros les tocó de otra manera, y estamos haciendo lo mismo. Básicamente es comunicación. Comunicación con el lenguaje y con identidad. Ahora, el temor que había cuando empezó esto era precisamente a perder la identidad, decía. Y al revés, hoy día se comprueba a cada rato de que esto ha sido muy propicio para fortalecer la identidad propia, que no somos todos iguales. Y la décima, por ejemplo, en Puerto Rico, yo admiro mucho la décima de Puerto Rico, lo admiro y escucho mucho y podría aprenderme unas melodías de Puerto Rico, sino nunca voy a hacer, nunca voy a poder hacer lo que ellos hacen. Y la identidad es sutil y los matices se van valorando cuando uno va escuchando más. Hace poco tuve una amiga acá, experta en décimas también, gestora cultural de Puerto Rico, y precisamente hablábamos de eso, de cómo cada lugar tiene su... La forma es la misma, la décima es la misma, la estructura es la misma, la lengua es la misma, los problemas, las historias de América, por ejemplo, son más o menos parecidas, la actualidad también es muy parecida. Sin embargo, lo que marca la identidad es el cómo se canta la décima, cómo se dice, cómo se transmite. Y cada vez más marcada esa identidad. Es muy hermoso escuchar los matices de décima en un encuentro de muchos países. Por ejemplo, con Argentina estamos al lado y el canto de la décima es tan diferente, y eso es identidad, ¿no? Así que yo estoy fascinada con lo que pasa y muy abierta también a lo que viene, porque quizás a dónde vamos a llegar, qué vamos a ver de aquí en un tiempo más. Ahora tú eres una persona súper humilde, te cuesta reconocer tus propios méritos. A ver, cuéntanos de esta Universidad del Verso Popular que estuviste enfrascada 2 o 3 años enseñándole a lo mejor y más granado de los jóvenes que están aprendiendo el arte popular. Has estado ahí metida haciendo clases, promoviendo el verso, enseñando, aparte de que tú eres profesora de música, ¿no? Soy profesora básica. Profesora básica, ya. Eres profesora básica. Bueno, pero los principios pedagógicos de alguna forma se pueden asimilar. Cuéntanos, ¿qué es esto de la Universidad del Verso? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué satisfacciones? ¿Qué desafíos? ¿Y qué frustraciones? Hoy eso es, como dices, tuvo un anhelo y un trabajo de muchos años. Fue primero esas conversas de amigos, por aquí compartiendo un buen vino, de hacer un proyecto. Acá en Chile se trabaja mucho en proyectos que financia el Estado, y hay un área que es un fondo de la música, se llama. Entonces, ahí uno postula un proyecto y financian económicamente para que se lleve a cabo el proyecto. Fuimos 5 socios en el proyecto, y principalmente basado en la experiencia de trabajo de talleres y de enseñanza de Alfonso Rubio y Cecilia Astorga, que soy yo, que hemos inventado una manera de recrear el aprendizaje de la tradición oral, de llevarla a un taller, a una clase, a un sistema, un método que tiene mucho que ver con el ambiente familiar, con la confianza, con esa relación maestro-discípulo muy, muy afectiva, donde se comparte no solo una clase teórica. O sea, nuestras clases no son muy, muy formales, así como una clase de profesor de escuela. Son muy conversadas, mucha risa, mucho encuentro. Y apareció hace un tiempo, y sigue muy fuerte, una generación de jóvenes que está mirando mucho hacia sus raíces propias y del país. Entonces empezamos a ver que había interés. Estaban los profesores, estaban los gestores del proyecto y estaban también los alumnos potenciales. Así que lo hicimos, salimos favorecidos con el proyecto y esto se llamó primer diplomado de canto a los poetas. Y funcionamos todo el año pasado sagradamente, disciplinadamente todos los jueves en la noche y los sábados toda la mañana, todo el día a veces, porque los alumnos ni los profesores, nadie se quería ir para la casa. Entre abril y diciembre, y te puedo contar que ahora estamos en abril, te podría leer todas las décimas que me llegan aquí. Siguen los chicos, son 15, empezaron 15, terminaron 15, y de cero, porque hicimos una selección, se presentaron más de 100 postulantes, podíamos tener solo a 15, y llegaron a aprender la décima, las formas poéticas principales de Chile, bueno, la décima, la cuarteta, con sus formas diferentes, y otras formas que acá usamos mucho, hay una que es muy, muy especial y usamos mucho, que es la seguidilla, que es la forma poética de la cueca. Entonces, ahí trabajamos mucho la décima, la cuarteta, la cueca, y también acá se usa el romance, que tuvo mucho impacto en los jóvenes, porque con el romance se pueden contar historias, entonces empezaron a contar ahí mucho. Los hay bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos. También hexasílabos, eneasílabos, decasílabos, endecasílabos y los de 14, los alejandrinos. Hay uno que se llama versículo, que es el verso libre, largo o corto como se quiera. En el arte menor, el del pueblo, usamos las quintillas, las sectillas, los alejandrinos y más comúnmente los de 8 sílabas, el octosílabo. Oye, cuéntame, ese método de enseñanza y aprendizaje del verso, ¿ustedes lo sistematizaron y ese método lo pueden usar otras personas que sepan verso popular para enseñarle a otros alumnos, a otros aprendices? ¿O es algo que tiene que hacer solo Cecilia Astorga? No, yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Ahora, ese método yo creo que todavía no lo hemos puesto en un escrito. Yo tengo algunas cosas escritas y el proyecto, bueno, quedó bastante eso. Los proyectos se rinden después, se cuenta todo lo que se hizo. Entonces, hay un detalle, por ejemplo, de cada sesión. Nosotros hacíamos un informe de cada sesión. Entonces, revisando eso, se puede también hacer un escrito que ha de ser muy interesante para quienes quieran aprender a sistematizar y tomar este método chileno, porque acá ha llegado mucho el método cubano, especialmente el trabajo de Alexis Díaz Pimienta, y una generación de jóvenes payadores estudió y aprendió con ese método y tiene las grandes logros. Y nosotros con este método también tenemos logros y no hay ningún problema y se pueden combinar ambos métodos y trabajar. Pues, ahora, yo creo que en la forma que tenemos con Alfonso de trabajar le queda muy bien a gente que llega y no tiene mucha ansiedad por saber todo tan rápido. Ahora, igual llegaron jóvenes ansiosos y se quedaron a mitad de camino, se le había pasado la ansiedad y sabían más de lo que pensaban. Yeah. Pasaron cosas maravillosas y eso yo lo he visto en la forma que tengo yo de trabajar, que sin que se den cuenta aprenden más. Y en el momento, cuando viene la prueba, no sé, alguien te dice, bueno, ya, hácete una décima. Y en ese momento lo hacen. Les sale. Claro, y tienen esa alegría y esa satisfacción personal que lo hicieron solos, ¿eh? Sin que haya alguien que le esté corrigiendo, porque el método no lleva, nadie corrige a nadie. Ya. Entonces nadie señala que esto es así o no es así. Y eso es súper complicado para generar una clase. hay muchas personas que necesitan que uno le diga cómo hacer las cosas o le corrija. Sabes que hablaba yo con un payador argentino que se llama Emanuel Gaboto. No sé si lo has escuchado. Sí, por supuesto. Gran amigo, compañero. Yeah. Emanuel me contaba de que a él entró en el tema de los versos, de la payada y todas esas cosas. Y creó él también un método y que lo promueve allá en la Argentina a partir de una experiencia que tuvo de conocer a Alexis Díaz Pimienta también. Uh-huh. Bueno... Ya vas a escuchar la entrevista que le hice a Emanuel. Entonces, le hice yo la pregunta a Emanuel y te la hago a ti. ¿Cómo tú ponderas el impacto de Alexis en todo esto? Porque Alexis es el ser más ubicuo que tú puedas imaginarte en el tema del verso popular. O sea, a quien tú, sí. Fíjate de que yo hablaba con una versolari que se llama Mayalen Lujanvio. Sí. Y ella, sí, también me hablaba de Alexis Díaz Pimienta, entonces, y sí, ella, digamos, hace su versificación en euskera, o sea, otro idioma. Entonces, sí, ¿cómo ponderas tú la labor de Alexis? Un poco, sí, un chisme, cuéntame un chisme ahí. Él es un ser, como dices tú, está en todas partes, está en todas partes y bienvenido sea, y como... Tulio Triviño, que es un personaje que había acá de un monito, decía, dicen que no duerme, como Freddy Turbina, unos monitos, entonces decía, dicen que no duerme, y como él vive allá en Europa, y nosotros acá, como que siempre está él, y la décima es una cosa que, yo creo que él es la décima en su cuerpo, entonces, yo lo conocí hace hartos años, a él, cuando no era todavía muy conocido, y he tenido la suerte de ser su amiga y de haber trabajado, haber hecho unas décimas con él en dos oportunidades. Y una de esas fue para el centenario de Violeta Parra, acá en Chile, que se le invitó a Alexis. Y tuve la fortuna de que no sé qué pasa, que me tocó hacer el contrapunto con él. Y sentí que él es una persona muy talentosa, por supuesto, muy trabajadora y muy generosa. Y esa generosidad es una de las características de los poetas populares. Me sentí muy halagada también, por supuesto, y me parece que Alexis ha hecho una labor infinita. El método Pimienta, aquí yo por alguna razón, no sé qué ha pasado, yo tengo la mayoría, en mi biblioteca es gigante. Yo creo que tengo casi todo lo publicado en el mundo de la décima. Y los únicos libros que no tengo son los de Alexis Díaz Pimienta. Mira. Por una razón no sé qué. Entonces yo digo, uy, parece que no voy a leer nunca el método Pimienta. Y el año pasado dije, a lo mejor es bueno porque yo, hablo por mí, estamos un grupo trabajando este método chileno y que puede ser un aporte también en el futuro hacer la publicación de ese método. Y que va a tener toda esta experiencia. Ahora, este método lo empezamos a trabajar en los años 90. Lo empezamos a trabajar con Pedro Yáñez a partir de un programa de radio. Entonces, me parece que, por ejemplo, lo que estás haciendo tú va en esa línea también. Mm. De devolver a la oralidad esto. O sea, yo ahora estoy contando de esto, mi propia experiencia, mi forma también de relatar mi vida y mi trabajo, es un complemento del mismo trabajo. Hace un tiempo acá en Chile, y yo creo que en otras partes también, había los estudiosos, hacían sus libros, sus estudios en una oficina, y para la presentación del libro llamaban a unos poetas populares a que ejemplificaran lo que ellos habían estudiado. Eso es lo que hay de publicación de la poesía popular en Chile. Entonces, hoy en día nosotros somos capaces de hablar y relatar y describir lo que hacemos. Aparece una persona como Alexis Díaz Pimienta, que es él, el gran improvisador de la décima, el gran promotor de la décima. Él aparece publica libros de décimas como poeta y sobre la décima. Y sobre la forma de improvisar. Eso también es maravilloso. Y eso es nuevo. Eso es nuevo de los últimos 40 años. que los propios poetas populares en el mundo podemos también publicar y podemos explicar y podemos ser parte también de materia de estudio de nosotros mismos, ¿no? Cuéntame una cosa ahora, todo este avance, toda esta interconectividad, tú dices de que la experiencia que tú tienes es que no se han desdibujado las tradiciones propias de cada país, porque son formas de sentir que están, que tienen que ver con la identidad de cada cual y no todos tenemos la misma identidad, es imposible. Ahora, el verso es una cosa viva, es algo que tiene que necesariamente evolucionar, no es una momia que se queda en una pirámide para que en 3.000 años después venga alguien, un champollion, y la descubra, sino que vive con nosotros, está con nosotros y por lo tanto al vivir evoluciona, va en un camino, va hacia algún lugar, nos acompaña y crece con nosotros y los que nos siguen la heredan y con ella hacen lo que sienten que deben hacer de acuerdo a su época. ¿Para dónde tú ves que va el canto a lo poeta en Chile? ¿Hacia dónde va caminando? ¿Qué es lo que tú ves de eso? Siento cada día que damos pasos gigantes hacia la posibilidad de que cualquier persona, cualquier chileno, sepa lo que es una décima y pueda comunicarse, usarla como parte de su hablar cotidiano. Quizás volver a como era antes, yo me imagino que antes, como yo te decía al principio de la conversación, en cada casa había una guitarra, todos cantaban, ¿no? Y así como todos tenían que saber andar a caballo, era necesario, ¿no? Y aquí se contaba que la gente antigua hablaba todo en verso. Yo creo que sería maravilloso. Algo así que ha pasado en Cuba, por ejemplo. En Cuba toda la gente, la mayoría de los cubanos, sabe lo que es una décima. O bailar, no sé, su baile. Aquí en Chile, por ejemplo, el baile nacional de la cueca ahora es el baile más popular de Chile. Es reciente y claro, y sale una cueca, tocan una cueca y sale, pero cabros chicos, viejitos, todos a bailar y nadie se fija que este se equivocó, o esta señora anda con pantalones, no sé, o sin pañuelo, se baila nomás. Yo creo que eso va a pasar con la décima. Oye, estaba hace poquito en distintas partes y ya la gente sabe lo que es un pie forzado, ya no hay que explicar nada. Es maravilloso, porque hay una identidad también, la gente escucha. Hoy día estuve en un pueblo que se llama Navidad, con Alfonso Rubio, y Alfonso salió y fue a la plaza del pueblo y se puso a tocar la guitarra. Y se empezó a tocar a lo poeta, se llama como el sonido del acompañamiento de la guitarra o del guitarrón de la décima en Chile. Empezó a tocar, inmediatamente se acercó gente. Uy, iba a cantar una tonada, uy, usted canta verso, pero ahí hay un caballero que es poeta. Y lo fue a ver y efectivamente era poeta, cantaba lo divino. Entonces la gente escucha nomás el guitarrón y uy, qué lindo. Eso pasó con estos chicos que estudiaron el año pasado, que algo les pasaba y cuando escuchaban el guitarrón y les interesó y salieron todos cantando y la mayoría improvisando. Hay también muchos músicos que son de otras áreas. En general hay una transversalidad que está llegando a la décima. Hoy día el Alfonso Rubio me contó que tenía un alumno nuevo que era el subsecretario de Obras Públicas. Un joven, o sea, no tan joven, que quería aprender guitarrón toda su vida y ahora está aprendiendo y dice que es un balazo, o sea, es muy bueno. Y a la vez hay mujeres, hay señoras que aprenden a escribir la décima, a cantar. Hay muchas personas que están interesadas en cantar a lo divino, otros que quieren improvisar, muchos músicos, mucha gente relacionada con literatura, otros que vienen del ámbito del folclore, de otras artes, pero mucha gente común y corriente. En realidad somos todos común y corriente, pero hay una transversalidad. Yo creo que para eso va la décima. Y también la interacción con otros poetas de otros lugares, por ejemplo los cubanos, como tú mencionabas, Alexia de Pimienta, ha hecho que también nosotros elevemos nuestro nivel, sin duda. La décima hoy en Chile tiene un nivel muy alto, sí. Hace 30 años atrás casi no se improvisaba la décima. Hace 40 años menos, era solamente Lázaro Salgado, Pedro Yáñez, que hacían décimas improvisadas en escenario. Y hoy día no se consigue un encuentro de payadores sin décimas, son casi puras décimas, y con distintos juegos de improvisar. Oye, cuéntame la experiencia que tuviste en ese colegio de estrato social alto allá en Santiago. ¿Te acuerdas que alguna vez me contaste que tuviste una experiencia muy especial con jóvenes en un colegio de estrato alto y que tuviste una sorpresa? Cuéntame la sorpresa que tuviste para que todos nos enteremos. A ver, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, yo voy mucho a colegios. Eso también es nuevo. Es nuevo y parte de esto que está pasando. Mucho colegio. Entonces, si yo te conté una experiencia de una vez, hace 2 días atrás fui a otro colegio y me llamaron para el Día del Libro. Imagínate, el Día del Libro, una poeta popular, y no para los alumnos, sino que para todos los profesores. Y había una sala llena en un colegio gigante de estrato social altísimo en Santiago, y llaman a una poeta popular en el Día del Libro. Entonces, fue precioso, precioso. Entonces, hay un interés tremendo en cultivarse. Entonces, ya próximamente, cuando vuelvan, los profesores se unieron y quieren que yo les enseñe a hacer décimas, ¿no? Para enseñarles a sus alumnos. En ese colegio había estado hace un tiempo también cantando para todos los alumnos. También voy a colegios muy populares y de aquí de mi población. Yo vivo al sur de Santiago, en un barrio popular muy, muy bonito, que quiero mucho, en la comuna de La Granja. Yeah. Y hay un cariño muy grande. Bueno, a lo mejor te acuerdas, no sé, a lo mejor te conté una vez que fui a cantar a una escuela de puras niñas que eran rubias. Algo me contaste, ¿cómo fue? Y claro, y el profesor dijo, uy, estas niñas no son tontas, no sirven para nada estas niñas. Así era la presentación del profesor. Nos dijo, uy, no, ojalá puedan hacer algo. Fuimos con otro payador muy joven que se llama Mario Gómez, que es un tremendo. Él estudió literatura y hace clases de latín en la universidad. Entonces este chico estaba súper nervioso porque las niñas eran preciosas, todas rubias, como modelos. Y efectivamente la niña no entramos, y como que si no hubiera entrado nadie a la sala así. Y de repente empezamos a hablar y las niñas nos daban temas. También le hicimos participar. Y los temas eran temas de niñas, de 16 años. Ya. Yeah. La dieta. Las puras dietas nomás, era casi puro tema. Entonces, la lechuga, todo lo que hay en una dieta de una niña. Entonces, igual lo logramos, fíjate, la emoción, la chica y el silencio y un respeto único. El año pasado también me tocó ir a un colegio y fue tal cual, un colegio, pero de altísimo nivel así, pero de gente muy, muy rica, muy millonaria. Y también logramos un respeto único. Y también he estado, fíjate, en la cárcel con jóvenes que están en el límite de su edad, 16, 17 años, estudiando, aprendiendo a leer en una escuelita, en una cárcel de niños acá. Y también habían más gendarmes, más guardias que alumnos en la sala. Y también logré la emoción y la risa y el respeto. Y eso no es por mí, o sea, es por lo que yo llevo también, que es muy, muy fuerte, que es la poesía y la comunicación. ¿Y cómo me conecto con ellos? Porque la misma décima tiene una estructura que es muy armónica. ¿Estas experiencias hace 15 años atrás hubieran sido posibles igual? ¿O algo pasó que lo hizo posible hoy y no hace 15 años? Hace 15 años también lo hacía, pero era muy, muy, muy raro que pasara. Y las primeras veces que fuimos con Pedro Yáñez a alguna escuela, los profesores se salían de la sala, tenían susto. Era muy difícil, los profesores eran los principales oponentes a que fueran. Sin embargo, ahora es, pero ya este año ya he ido no sé cuántas escuelas y recién empezó hace un mes en las clases. Y hay mucho interés de los profesores. hay algunos cambios y una forma de adaptar el currículum, el sistema de educación de los cursos, que entra la posibilidad de que un artista vaya a la sala de clase, yeah. Un poeta. Entonces, si están una persona, por ejemplo, si están hablando de los oficios, hace poco me contaban de un colegio, estaban hablando de un oficio, no sé, el cartero, el zapatero y otras cosas. Entonces invitaban un zapatero a la sala. También pueden ir los niños a visitar, que es súper interesante, también se puede hacer. Hubo un tiempo que había mucha restricción a lo que se hacía en una sala de clase, en un colegio. Ahora hay más libertad y hay está dada la iniciativa del profesor, de la gente de la dirección de la escuela, y también hay más respeto por los intereses de los niños. Eso es lo que yo veo a menudo. Quizás estoy viendo muchas honrosas y grandes excepciones, pero cada vez son más. Antes era muy raro y ahora es menos raro. Yo tengo mucha fe en la humanidad y creo que esto se va multiplicando. Porque ¿qué pasa? La gente queda feliz. Esa sensación de felicidad porque escucha una canción, porque uno hace un juego de palabras, fíjate. Un juego de palabras que a la gente le cae en gracia. Porque hay muchas décimas que uno ni siquiera alcanza, porque el improvisar es muy rápido. Uno no alcanza a como a masticar las palabras, a sentir de que es una frase bien construida. Hay veces que uno logra el juego de las palabras, ¿no? Con la rima, con la métrica, y sale, y eso causa en la gente y en uno mismo una gracia, que la gente se siente contenta, aplaude feliz. Uno no ha hecho gran cosa, sin embargo algo pasa. Una amiga que también fue parte de un grupo muy interesante en la Universidad Católica, producto de una clase de un profesor que se llama Domingo Román, que fue el que llevó la décima a la Universidad Católica como un ramo, hace ya como años atrás. Ella decía, me gusta escuchar los payadores porque como que me ordenan, como que yo estoy como desparramada, así. Y llego ahí, lo escucho un rato y salgo feliz, como que ordenada, me ordenaron así las cosas. Entonces, hacía un gesto con las manos así como que me ordenan, decía. Y es lo que yo siento que pasa en mí con la décima, y yo veo que la gente pasa eso. Mira tú. Bueno, ahora cuéntanos un poco de ti. Ya eres una payadora viajera internacional. No solamente viajas por Chile cantando por todos los rincones, sino que ya te estás yendo a todos los rincones del mundo. ¿Cómo sí. es eso? Y yo tuve la suerte de verte acá en Cuenca, en Ecuador, en noviembre. Fue invitada a las fiestas de Cuenca, que es en noviembre, el 2 de noviembre de cada año, la fiesta de Cuenca, fue invitado Cecilia Astorga y Ricky Martin. Así fue, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Y bueno, se llenó la ciudad, todo el mundo ir a ver a Cecilia Astorga, así fue. Claro. qué bonito. Estuvo bonito. A ver, no sé a qué otros países has ido desde noviembre del año 2018 acá, pero sé de que estás planificando un viaje interesante a otras latitudes. Cuéntanos, ¿cómo es ese viaje? ¿Dónde vas a ir? ¿Lleva guitarra? ¿No lleva guitarra? ¿Lleva guitarrón? ¿No lleva guitarra? Bueno, tú no usas el guitarrón en el escenario. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que piensas hacer? Cuéntanos. Ponnos al día. Sí, ahora estoy a punto de iniciar un viaje muy especial, que vamos a un festival en Estonia, festival de folclore en Estonia, y en una república rusa que se llama Bashkortostán. Y son festivales que pertenecen a la CIOF, que es una organización internacional de festivales folclóricos que pertenece a la UNESCO, y fui invitada por una razón de que querían llevar de Chile una artista como yo, porque están valorando mucho las artes populares en estos festivales. Estos festivales existen en todo el mundo y principalmente son festivales de grupos de danza. Y ahora están dando un vuelco y ampliando eso a artes populares como la poesía popular, los cantores, los bailarines populares. más que un grupo de proyección folclórica como se acostumbra en estos festivales. Así que va a ser una experiencia especial. A mí me tocó una vez cantar ante un público que casi todos eran brasileños, en Punta del Este, en Uruguay. Y fue súper linda la experiencia porque entendían todo y entendían esa gracia que te contaba hace un rato del juego de palabras. Así que vamos a probar ahí cómo podemos hacerlo. Ahora voy con mi marido Carlitos y vamos a presentar una pequeña muestra de lo que es el folclore de la zona central, la danza, la cueca, a cantar y por supuesto yo voy a hacer unos versos. Llevamos también una propuesta de mostrar cómo es la novena del niño, que rezamos en nuestra casa, que lleva versos a lo divino, unos cantos que son muy antiguos, que se cantan en la novena del niño, una danza también que bailamos y una serie de detalles, una fiesta muy viva y que cada vez está rebrotando, así que vamos a hacer ahí algo bien variado. A mí me ha tocado salir y recibir acá en Chile se hace un festival muy interesante, que es considerado el más grande encuentro de improvisadores de décimas del mundo, el Festival Internacional de Payadores de Casablanca. Entonces pasa que estar invitada a ese encuentro hace que uno se sienta en unas olimpiadas, como que viene lo más granado de los poetas. Bueno, este año estuve invitada y éramos 8 chilenos y eran muchos, muchos extranjeros. Había una delegación de Perú, de Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, México, Cuba y España. Y entonces eso es como un viaje por el mundo y con ese grupo de improvisadores la mayoría nos conocemos hace años. Me ha tocado ir dos veces al encuentro que se hace en Cartagena de Murcia, Trovalia, donde también nos vemos por ahí. Me ha tocado estar en Panamá y próximamente espero ir a otros lugares. Me tocó este año, fíjate, y tiene que estar por ahí alguna grabación. Uno de los honores grandes que he tenido de improvisar en una rueda al lado de la Tomasita Guiala, que es tremenda decimista, improvisadora, repentista, cubano. Es lo más grande que pueda escuchar en decima, yo creo. Tomasita Guiala. Y me tocó que ella me dijo que me sentara al lado de ella en el escenario. Entonces, era una rueda, un juego que se le ocurrió a ella hacer. Y de repente, yo hice una décima, iba como en la tercera línea, y Tomasita estaba al lado mío aplaudiendo. ¡Ay, qué emoción más grande! Y la gente se dio cuenta y después me decían: ¡Ay, Tomasita te aplaudió en mitad de la décima! Antes siquiera que... Porque ella también es la décima. Ella es una décima en sí misma. Entonces, ella sintió que ya en la tercera línea tenía resuelta toda la primera parte de la décima. Es lo que uno cuando sabe, siente, y el público también como que adivina para dónde va. Entonces, ella levantó los brazos en la tercera línea en la décima. Y fue el honor más grande y la emoción más grande que he tenido este año en esos encuentros internacionales. Sentir que estoy haciendo bien mi trabajo, que la gente le gusta, que personajes tan importantes en el mundo de la décima como Tomasita Guiala también lo valoran. Así que ya me siento como una doctora. Sí. A ver, te tengo que hacer un par de preguntas de rigor que son parte propia de este espacio, ¿no? ¿Cualquier persona puede aprender a improvisar décimas? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí, cualquier persona puede. Sí. Cualquier persona. Y la segunda, ¿qué se requiere para que eso pueda ser posible? Justo te iba a contar eso. Mira, yo creo que se requiere algo de manejo del lenguaje. Por ejemplo, yo creo que hay que ser un poco grandecito para entrar en el mundo de la décima. Por supuesto que los niños jugando pueden entrar ahí todo y generar también su propio mundo de palabras. Sin embargo, yo creo que hay que tener un poquito más de de repertorio de palabras. Y dentro de ese repertorio de palabras, las palabras, por supuesto, que van asociadas a una experiencia. Yo creo que la décima es como si me pidieran un requisito para personas que quieran de corazón comunicarse con una forma como la décima. Ahora, las ganas son lo principal. El talento es secundario, aparece el talento después. A veces es más grande el talento que el trabajo y no es tan valorado. Yo creo que la gente que trabaja más y que anhela aprender, aprende como sea, ¿ya? Pero sí, como requisito, yo creo que habría que tener un mínimo de manejo del lenguaje, de palabras, de significado y de experiencia, y tener algo que contar. A ver, cuéntanos, compártenos algún truquito como sabroso para iniciarnos, ¿eh? Alguna cosita que sea chévere de aprender un abre boca. Hay que tener algo que decir. Entonces, lo que tú tienes que decir, tienes que proponértelo o antes, o generar una imagen también de lo que quieres decir. Y eso significa que es donde vas a llegar con la décima. Y es decir que eso lo vas a poner al final de la décima. Si cuentas con 10 líneas, es bonito pensar que voy a decir lo básico al final, en las últimas 2 líneas o en las últimas 4 líneas, y empiezo y trato de llegar a ella, a esas 2 últimas líneas. Entonces se propone el final primero, eso es el pie forzado, ¿no? Y estando en una conversa con Alexis Díaz Pimienta, él dijo que esa forma la encontró en todas partes. Todas partes, eso de proponerse el pie forzado, uno mismo o la gente. O sea, ese desafío del pie forzado en realidad es una facilitación. Claro que sí, por supuesto. Porque es una maravilla. Porque el pie forzado es maravilla. Siempre se plantea, ahora vamos a hacer una cosa increíble. Denos un pie forzado que tengamos que obligatoriamente llegar y nosotros vamos a tratar de llegar. Y en el fondo no es así. Tú das el pie forzado y le estás solucionando el problema porque... ya sabes. El poeta ya sabe a dónde tiene que llegar. Bueno, ya se está haciendo muy tarde para ti allá en Santiago. Estás de madrugada y no sé si quieres compartir alguna cosa más antes de despedirnos. No, yo quiero compartir la alegría de ser poeta y de invitar a todos los que escuchen esta grabación, esta conversación, a interesarse por lo que les llama la atención. Hay mucha gente en el último tiempo me ha contado eso, del llamado, que a veces uno lo posterga. Aquí en Chile hubo mucho de eso, mucha postergación. Y en el último tiempo yo he notado que hay mucha gente que ha decidido, no, ahora sí lo voy a hacer. El año pasado me tocó hacer un taller en Villa Grimaldi, que es un sitio de memoria, un centro de tortura de la dictadura, y hice un taller todo el mes de septiembre, 4 sesiones, que se llamó Décimas por la Memoria. Y también llegaron 12 personas adultas, ligadas al tema, por supuesto, y había Grimaldi, y todos ellos me contaron eso. Mucho tiempo que querían aprender y decían no, porque los niños, porque el trabajo, porque no voy a poder, porque qué van a decir, mire que voy a estudiar, aprender algo así, y ahora todos llegaron con la decisión de hacer. Así que esa es mi invitación. Me he dado cuenta que eso pasa acá y en otras partes, de hacer y decidir lo que uno quiere. Mucha gente que dice, no, yo estoy viejo, no voy a aprender a tocar guitarra, que siempre quise. Yo estoy viejo, no voy a aprender a bailar, o no sé, o a cocinar, o cualquier cosa. Es la invitación a hacerlo. Y en el caso de que nos convoca ahora, de comunicarse, aprovechar las formas de comunicación que nos da la tradición y usarlas, porque nos pertenecen a todos, y bienvenidos a este mundo que cada día más grande y más fuerte de la décima en el mundo. Bueno, muchas gracias, Ceci. Espero verte pronto por Ecuador nuevamente. Sí. Y ya con más payadores o trovadores o decimitas sí. peruanos o gente haciendo morfinos aquí. Sí. Va a ser muy, muy, muy chévere, muy chévere. Sí. Sí, oye, me pasó una cosa súper linda el año pasado, fin de año, que me regalaron un guitarrón antiguo, pero sin uso, que alguien lo tenía por ahí y dijo, uy, tú no has tenido guitarrón, así que tengo un guitarrón y ahí le estoy sacando brillo, así que para la próxima yo creo que voy con guitarrón para allá para que practiquemos las payas. Chévere, lo prometido es deuda, lo prometido es deuda, pero recuérdalo. Sí, por supuesto. Soy la pluma pasajera que escribe con tinta azul las suaves letras de tul de su invisible bandera. Yo soy la antigua coplera que baja de las montañas para escribir las hazañas que estarán por suceder. Y canto al amanecer si esta noche me acompañas.